previsto, pero pasando por una guajira. ¿Eh? Hacemos ese itinerario. Sí, sí, sí. Así que de Javier Ortuño, un candombe, palo y tamboril. Tamboril, de Javier Ortuño, uno de los componentes de Cabo Verde. Aquí los estamos escuchando en vivo en La Juana Pimienta, sí. Y siempre es bueno poner precisamente pimienta a toda esta malaria institucionalizada que nos rodea, ¿no? Andar por los caminos de la música en general y en particular de esta música que además hace mover el cuerpo siempre viene bien, y supongo que la gente lo comparte esto con nosotros desde sus casas o quién sabe si si alguien anda escuchando en el Walkman la radio, se pone a bailar un poco en una esquina, sí, ¿no? Yo tengo una amiga que hace eso, que baila en la calle escuchando música. Claro. Y bueno, alguna vez bailé yo también en la calle, sí, escuchando cuando, monstruos de la canción, que te hacen bailar en cualquier lado. Sí, bueno, ¿y qué escuchan generalmente en la casa de ustedes? Muy poco. ¿Sí? Sí, no hay mucho tiempo para escuchar música y mirar televisión, en mi caso. Uh-huh. Sí, ¿no sé, Javier? No, yo trato de escuchar de todo. Me gusta toda la música. Comencé con la música tocando blues. Que, bueno, ya no es que lo dejé un poco de lado, pero en casa no escucho blues. A no ser de unos compositores que todavía me mueven el alma y bueno. Contame, ¿quiénes? Nombrámelos. Y pues John Lee Hooker, B.B. King, Muddy Waters, son Robert Johnson, son compositores, bueno, que... Y en general, música en general escucho, uh-huh. En general escucho de todo, menos música comercial, ¿no?, de la que... La de la industria, digamos. Claro. ¿Hacemos El Ratón, ese tema de Cheo Feliciano, les parece? Claro. Feliciano, representado por Carlos y Javier de Cabo Verde. Una guajira. Bueno, y estamos recorriendo distintos ritmos de América, ¿no? Sí, sí, sí. Tan rica, por otra parte. En ritmos. No se termina de conocer nunca. América es continente. Y en calidez de gente también. Uh-huh. Es extenso e intenso. Sí, tiene... todas muchas cosas lindas. En Uruguay, lo que se tomó como uno de los ritmos populares bailables que tienen que ver con la salsa es el... ¿cómo es que se llama? ¿Paso no? Eso es una... Hay un ritmo que viene de Puerto Rico, creo. La plena. La plena, ¿no? La plena, ese tipo de... Sí, pero la plena, yo escuchaba plena desde hace 20 años atrás. Uh-huh. No, claro. No. Es como que... Ahora Rado hizo una plena, pero esa plena, las plenas... Sí, por eso... También hizo Gloria Estefani. Uh-huh, uh-huh. Claro. Sí, es que es un ritmo centroamericano. Claro, es un ritmo centroamericano y muy lindo, sí. Por cierto. Sí, más bien, se puede hacer una plena. En aquellas épocas que hacíamos lo de los sábados de la rumba, que fue también un lugar de mucha zapada, de uh-huh. encuentros de tambores, bueno, en general se terminaba con candombe, porque sin duda es el ritmo que más tiene que ver con el sur, por ahí, ¿no?, de América. Pero también se recorrían varios de estos lugares, porque siempre caía gente que vive en Argentina, pero nacida en algunos otros lugares de América, en momentos en que la salsa o la música centroamericana no era tan escuchada en Argentina. No. Porque estamos hablando de 10 años atrás. Sí. No era tan escuchada, ¿no? No, un poco sí, a Montevideo llegaba mucha salsa, siempre llegó mucho. Además, los músicos uruguayos viajan mucho a Latinoamérica. Tienen la ventaja de que son morenos, entonces los mandan a buscar. Y bueno, y traen discos, y traen lo último, último, lo siempre estuvo en Montevideo. Ahora no, ahora lo último, último está acá, en Buenos Aires. Pero sí, recuerdo que nos encontrábamos mucho en eso. En aquel momento yo hacía un programa de radio que se llamaba La Escoba, y donde se pasaba mucha de esta música, que bueno, que no era tan común. Ahora, por suerte, digamos que se democratizó un poco más y y hay muchos más lugares donde se puede escuchar, e incluso muchos más lugares donde se puede bailar. Vamos a despedirnos con una guaracha, ¿les parece? Yo les marco el que la tiene. No, ahí Juan Luis Guerra hizo la bachata rosa, que es un tema tan tan lindo, y me parece bárbaro que sea con ese que podamos despedirnos de Carlos y Javier, los Cabo Verde, y nada. Sabiendo que podemos ir a escucharlo a ese lugar que ni siquiera han dado el nombre, porque no se puede, dice, pero que... Ah, no, ese tenemos uno que sí. Digan alguno para que la gente, si puede, se acerque a El Faro, que es un café y petit restaurant. Van a estar todos los jueves a partir de las 21 horas. Allí. Inclusive este jueves, ¿no? Este jueves están, sí, ya. Sí, sí, sí. Pizza Party, 5 mangos, salsa y candombe a cargo de Cabo Verde. Esto queda en Del Valle y Berlucea, 1256, en Caminito República de la Boca. Me parece bárbaro, además, que se esté también pudiendo ir los días de semana a la Boca, se ¿no? Está implementando. Lo están abriendo, sí, está bueno. Y Cabo Verde es uno de los propulsores. Sí. Está bueno porque está linda la Boca, pero en alguna oportunidad que estuve me contaban, no, en la semana no pasa nada, qué sé yo. Entonces, claro. Saber que están por allí me parece interesante, proponiendo salsa y candombe los jueves, les repito a la gente, a partir de las 21 tocan los Cabo Verde en Del Valle y Berlucea, 1256, allí en Caminito República de la Boca, El Faro. Por ejemplo, van a escuchar esta guaracha en la versión de los muchachos, ya despidiéndonos de la Juana Pimienta, Bachata Rosa. Thank you. abril y junio. Carlos Cardoso y Javier Ortuño son los Cabo Verde. Hoy pasaron por la Juana Pimienta mostrándonos mucho de lo que hacen. Agradecida. Hoy guitarra y bongó, pero sí. También... En mañana bajo, teclado, saxo tenor, saxo barítono, timbal. Tres coreotas. Sí. Te queremos agradecer a vos, Liliana. El espacio, bueno, sí, el momento, esta oportunidad. No, a mí me encanta la posibilidad de compartir con toda la gente música en vivo en un horario tan poco habitual como sí. Es el mediodía. Muchas gracias, compitas. Mucha calidez acá. Hasta sí. Luego. Y yo también me despido de la gente. Les recuerdo que hoy se va a llevar a cabo un festival solidario contra la pobreza. Estarán Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Adriana Varela, Teresa Parodi, Pedro Aznar, El Chango Espaciuc, Hamlet Lima Quintana, Ignacio Copani, Mariquera Monte y la Bersuit. Lo organiza el Frente Nacional contra la Pobreza por el Trabajo y la Producción. Es a partir de las 6 de la tarde en el Luna Park. La entrada es libre y gratuita. Mañana jazz en la Juana Pimienta con Eliseo Solino. El jueves me tiene que confirmar, pero es posible que venga Lito Nevia para charlar con nosotros, y así los días que siguen hasta... yo digo que me parece que la otra semana... seguimos y después la Juana se toma vacaciones. Todavía, como no lo tengo muy claro, querida gente, no se los confirmo, pero me parece que hasta el 21 estamos en vivo aquí. Chau, cariños, nos despedimos. ¿Nos despedimos qué? Sí, ponemos Bella Chau, ya que la teníamos. Bella Chau, una versión bien moderna de aquella canción de guerra. Ciao. importante. Las dudas que puedan surgir en el transcurso de estas canciones serán aclaradas telefónicamente. Y a cualquiera que pase, un saludo cordial.